Fuerza centrífuga. Huimos del centro. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos. Navegamos. Giramos. Movimiento. Fuerza centrífuga. Una producción de Red Eco Alternativo. Y cruje bajo el peso del amor jadeante, pero mi cama es un barco inmóvil que me lleva a donde quiero ir. Carga mi soledad mejor que yo mismo y conoce mis sueños y se compadece de mí. Mi cama es casi una nube, es una alfombra para las pisadas de mi corazón. A media luz o a obscuras, en mi cama encuentro a mi mujer, mis hijos, mis libros, mis recuerdos y mis cigarros. Y encuentro a Dios a veces, en la luz de una tarde como esta, que besa con la yema de sus dedos los párpados cerrados. Amo mi cama, porque en ella reposo como en mi muerte, y en ella siento que la vida puede ganarse aún. Estoy agradecido, porque tengo una cama, y es lo mismo que si tuviera un río. Lo mismo. Mi cama es de madera. Este poema de Jaime Sabines, que abre este programa de Fuerza Centrífuga dedicado a la cama, cosa linda si las hay en la vida. Ni yo bordo pañuelos, ni tú rompes contratos. Ni yo mato por celos, ni tú mueres por mí. Y antes de que me quieras, como si quiera un gato, me largo con cualquiera que se parezca a ti. De par en par te abro las puertas que me cierran. Me cuentan que el olvido no te sienta tan mal. La paz que has elegido es peor que mi guerra. Lo que pudo haber sido y lo que nunca será. En cambio nunca supe ir a favor del viento que muerde las esquinas de esta ciudad impía. Pobre aprendiz de brujo que escupe al firmamento desde un hotel de lujo con dos camas vacías. Cada vez son más tristes las canciones de amor, dice este tema. Con dos camas vacías de Joaquín Sabina, cantado por María Jiménez. ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Buenas noches, Gonza. Fabiana. Hola, ¿cómo va? En el momento en que del día en que se estén escuchando este programa, pueden estar echados en una cama, en un catre, en una litera o en una... quizás en una hamaca, qué sé yo, si tienen suerte. Si han sido tocados por la dicha. Este programa que hemos dedicado a la cama, decíamos cosas... linda, ¿no? Si las hay. Hermosa, para dormir. Para un montón de cosas. Para un montón de cosas, ¿no? Echarse en la cama, el placer de... cuando uno está muy cansado, echarse en la cama para ir a dormir es como una de las cosas más placenteras de la vida. Así, qué bueno, la cama, ¿verdad? No, uno se abraza a la cama, la abraza como algo... La fiaca en la cama. Hacer fiaca en la cama. Un día que decís, me quedo a hacer fiaca en la cama. A mí me gusta hacer fiaca en la cama. Comer. Hay gente que no le gusta, ¿eh? No, comer. Pablo decía que no. No, a Pablo, ahí tenemos un problema. A mí me gusta hacer todo en cama. Cama separada. Es decir, todo me gusta hacer en la cama. ¿Comer te gusta también? Sí, me gusta comer en la cama, me gusta leer en la cama. Leer, sí. Sí. Antes de dormir. No, yo me duermo cuando leo en la cama. Leer para dormir, a mí. Ah, bueno, eso sí. Para conciliar el sueño. Sí. O el insomnio. Estudiar no puedo porque me duermo en la cama. Mirar películas en la cama. Mirar películas, sí. Para dormir también. Me duermo cuando cualquier cosa en la cama. Así que estudio, leo, miro películas. Mirar películas comiendo chocolates, bombones, eso es riquísimo. La cama que es, no hace falta explicar, ¿no? Porque eso es una cosa universal que todos conocen. Después por ahí contamos algunas curiosidades de cuándo la cama. Por ejemplo, digamos, curiosos... si pensás un poco no es tan loco, pero como tantas cosas en la vida, la cama, como, ¿sí?, como la conocemos hoy, ha sido un bien que durante la mayor parte de la existencia de la humanidad ha sido un bien de lujo. El resto de las gentes comunes dormían donde podían. Uh-huh. ¿Sí? En el piso, en los catres. Sí, sobre paja, pie, cueros de animales, lo que, ¿no?, cualquier tipo de implemento tecnológico como para hacer el dormir un poco más. Aunque la cama a veces puede ser un problema. ¿Por qué? Y porque hay momentos en que uno quiere cortar la cama, doble, la quiere cortar y decir, andate de la cama. Es muy, ¿no?, autorreferencial. A veces la cama es una cosa que... ¡ah! A veces la cama, si dicen que si la dejás, ¿cómo era eso? Que si la dejabas, si haces la cama, te podés, estás más tendiente a tener, a enfermarte, esas cosas. Dicen que, no sé si amerita que lo diga ahora, sí, porque sí, bueno, acá nuestro equipo de producción habla de una investigación que se hizo en la Universidad de Kingston, pero me parece que amerita de que lo explique mejor. Después, en otro bloquecito. Bueno, este programa que se llama Fuerza Centrífuga, programa número 67 que hemos dedicado, ¿no?, a la cama, de la que hablaremos un buen rato. Estamos saliendo por Radio La Retaguardia desde el barrio de Mataderos. Sí, y otras radios más aquí en Buenos Aires, en el conurbano, Frecuencia Cero, aquí también en Mataderos, y otras radios como La Caterva, La Colectiva, Radio Sur, Villa Jardín, FM La Calle, Radio Nauta y Che Barracas, todas en Buenos Aires y en la provincia, capital y provincia, pero también nos están escuchando en vivo en Quinta Pata de Córdoba, y salimos en Córdoba también por Zumba La Turba, en La Rioja por Radio Voces, en FM La Colmena de Plaza Huíncul, también en el Algarrobo de Andalgalá en Catamarca, en Radio Libre de Santa Teresita, a quien le damos la bienvenida, que nos ha empezado a transmitir, y por supuesto en la radio de la RNMA. Y también estamos saliendo en vivo en este preciso momento por La Quinta Pata, que bueno, la habíamos mencionado, pero vale aclarar que si es viernes y no es otro día de la semana, porque puedes estar escuchándonos en cualquier momento del día y de la semana, estamos saliendo de ahí en Córdoba también en vivo, o sea que saludos a la ciudad de Córdoba, ¿no? Y si alguien se quiere comunicar con nosotros, puede hacerlo también, ¿sabías? A través del Facebook Redeco, o si no, nos mandan un mail a fuerzacentrifuga@redeco.com.ar y nos sugieren temas, dice qué les parece el programa, y bueno, abierto para opiniones también. Bueno, ¿escuchan esto que suena de fondo? No, ¿qué es? Es un tema de Neil Young, se llama Es un sueño. Y cosa linda también, si hay, ¿no?, para hacer en la cama, soñar. A veces es feo soñar, ¿no?, digamos, implica cosas feas. Pesadillas. Pesadillas, cosas angustiantes, y otras veces no. Y también es un buen lugar la cama para soñar, no solo dormido, sino soñar despierto, ¿no? Porque uno se cuelga, piensa cosas, va para atrás, va para adelante. Mira el techo. Te agarra insomnio y no puedo. A mí me gusta mirar los libros de la cama. Justo tengo una disposición en la que me acuesto y veo todas las bibliotecas, de los colores de los libros, y me acuerdo de un libro que hace mucho que no veía. No sé, me cuelgo ahí. Es como una especie de... Bueno, en fin, este programa dedicado a... Hablo más fuerte, más cerca del micrófono. A la cama. Así que estamos un rato más. Escuchamos un poquito a Neil Young y después seguimos. His bicycle leans on an old tree. While the cars rumble over his head, an airplane leaves a trail in an empty blue sky, and the young birds call out to be fed. It's a dream. Just a memory without anywhere to stay.